letra muy bonita, pero quedé sorprendido porque decía mi amor. Juro que no me di cuenta que fue sinceramente toda una gran sorpresa que me declarara su amor. ¿Qué será la cosa del destino? Que juntos seas tú la novia de mi amigo. Yo tengo que aguantar, porque mi amigo no lo puedo engañar. ¡Aguante, mi cachón, aguante! Será la cosa del destino que juntos seas tú la novia de mi amigo. Quizás yo tengo que aguantar, porque mi amigo no lo puedo engañar. Chimichurri. ¡Hasta chuse! ¡Fresita! Hoy recibí una carta. ¡Diablos! Con letra muy bonita. Pero quedé sorprendido porque decía mi amor. Juro que no me di cuenta que fue sinceramente que me declarara su amor. Será la cosa del destino que juntos seas tú la novia de mi amigo. Quizás yo tuve que aguantar, porque mi amigo no lo puede engañar. ¿Qué será la cosa del destino que juntos seas tú de mi amigo? Quizás yo tenga que aguantar, porque